quiere, me quiere libre. Mujer, si lo que buscas es un lugar para ser tú misma, llegaste al lugar correcto. Toma tu lugar y ponte cómoda. Estamos listas para comenzar. Esto es Operación Bla Bla. Bienvenida. Estoy a punto de llorar de tanto recordar las horas que vivimos. Estoy forzando al corazón que cumpla con valor lo que nos prometimos. A veces quisiera irte a buscar, a punto de llorar. No sé cómo me aguanto, no es tan difícil de olvidar, tan difícil. Cuando hay un corazón que quiso tanto, tanto. Vámonos donde nadie nos juzgue, donde nadie nos diga qué hacer. Si lo que buscas es lo natural, entonces buscas Jabones Axil, porque la limpieza de tu cuerpo nunca fue tan natural. Pedidos al 3322 3575 49. Jabones Axil. Hola chicas, ¿cómo estamos? Hola. Ya somos tres, Nos falta una. Que ya saben que la tecnología pues no ha querido responderle, pero en eso está. Así que en cuanto Marianita esté lista, se conectará para hacer nuevamente cuatro Operación Bla Bla completa. Sí, claro que sí. Pues antes de empezar con todo, pues mandamos saluditos, ¿verdad? Sí. Ya les hemos dicho y les repetimos que no mandamos saludos personalizados porque no nos ajustaría la hora completa para saludarlos a todos. Pero desde aquí un saludo y muy especial a mis compas de la SECU. Y bueno, si tú, Jorge, estás escuchando el programa, pues te mando un saludo y espero que te recuperes pronto, porque esto del bicho aún con la vacuna no da tregua. La verdad es que no. Y no sean tan, dirían por ahí, no sean tan jarritos de tonalá, hombre. No podemos saludar nombre por nombre. Sí. Pero lo intentamos. Pero a Jorge sí, porque si está malito, se lo merece. Saluditos. Pobrecillo. Sí, prometió escucharnos, así que espero que ya esté conectado. Ojalá. Y pues también saludamos a la gente de casa. Sí, claro que sí, al señor Sergio Fong, que está de aquel lado ocupado en una reunión muy acá. Entonces, saluditos. También saludos a el chico de los controles, a Charlie. También al buen Itzba, que me trajo un delicioso y sabroso café. Ya sabe que, híjole, no, me cae que con esto sí me envenenan un café. Oye, Xba, ya sabes cómo. Saludos a todos y pues también a ustedes que están aquí y a los que nos están escuchando. Claro que sí, gracias por estar aquí al pendiente de Operación Bla Bla. Ay, y perdón, un paréntesis, no estoy segura que nos estén escuchando como tal, pero fueron muy lindos el viernes los compañeros de Historia y Más al mandarnos saludos en su programa, entonces también desde acá saludos a don Enrique, a Marcela y a Juan Pablo, todo el equipo de Historia y Más, compañeros aquí de Radio Cartón. Muchísimas gracias, y pues a todos, porque todos chambeamos por querer hacer posible que exista la radio, esa radio alternativa donde estamos detrás de las cortinas de lo oficial, ¿no? Perdón, es que me trabé porque dice que tengo una llamada de Google. Ay. Y como que me asusté. Sí. Pero oye, colgaron muy rápido. Generalmente uno les pone mecánico o... Ah, no, no te creas. Sí, oh, mecánico, plomero. No, no, de verdad me asusté. Ah, no sé, espero que todo esté... Esperemos que Google esté en paz. Sí. Esperemos que sí. Ok, perdón, ya no sé ni qué les estaba diciendo. Estábamos hablando de que mandamos saludos a todos los compañeros aquí de Radio Cartón, de cada uno de los programas. Miren, es tan importante que como sociedad civil tengamos una voz libre. Sí. Entonces, todos los que hacemos parte de esta radio, que hacemos posible esto, queremos que todos tengamos una voz, queremos decir lo que pensamos, lo que nos toca vivir día a día. Lo que vemos en nuestra ciudad, recordar música, espacios. Sí. La verdad es que es muy padre. Ojalá que podamos tener siempre su apoyo, que siempre nos presten sus oídos, porque pues esto, aparte de ser muchos de este lado, es un 50-50. Un 50 los que estamos aquí y un 50 los que nos están prestando los oídos. Entonces, sí. Chicas, ustedes díganle al público en qué número de programa estamos y nuestro tema, porque Marianita creo que ya se quiere conectar. Así ah, excelente. Voy. Estamos en el programa, si no me equivoco y mi memoria no falla, es el 39 y vamos a hablar de un tema bastante interesante, si es 39, ¿verdad? Yo sabía. Sí. Que algunos hemos pasado más que otros, otros no tanto, otros nunca. Les traigo una historia de muchísimas, creo sí. que no se imaginan cuántas veces se ha mudado esta mujer. De hecho, ese es el tema. Vamos a hablar de mudanzas, de cuando uno se cambia, pero ¿qué es lo que deja atrás? No solamente lo físico, sino también un tanto lo emocional por las personas con las que uno convive y demás, pero vamos a entrar de lleno a ese tema un poquito todo más. Todo su momento, pero claro así sí. es, como dice Ale, bueno, generalmente tú escuchas la palabra mudanza y lo primero que te viene a la mente pues es cambiarte de casa, ¿no? O de trabajo en dado caso, pero sí, también como dice el señor Fong, el señor Sergio Fong le sabe. ¿Quiere cantar? Y por ejemplo, nosotros sabemos que las mudanzas no nada más están relacionadas con eso, sí. sino que de forma metafórica o real, uno hace mudanzas de otros tipos, sí. ¿no? Dejar una relación de alguna manera también es una mudanza. Vete por allá, no te quiero volver a ver. O cuando alguien deja este plano terrenal también y se va a otros planos, mudanza. Pues también es una mudanza de alguna forma. Entonces, a lo mejor nos centramos un poquito más en la física que todos conocemos, que es cambiar de casa o de trabajo, pero mudanza pues implica otras tantas cosas. Sí. ¿No, Ale? Oigan, yo quiero hacer un paréntesis ahorita en lo que encuentro Marianita. Uh-huh. Yo quise escoger este tema. Este tema en especial porque nuestra compañera Citlali está por mudarse de casa. ¡Ay, va Dios! A tener un hogar nuevo. Entonces, a mí me pareció muy relevante. Sí. El traerle unos tips en que alguien nos diga, eso jamás lo hagas, es mejor esto. De hecho, ya nos estaba platicando ahorita qué es lo que está sucediendo, sí. por qué no se ha podido cambiar aún. Pero fíjense cómo son las cosas, o sea, incluso yo ya tuve un sueño referente a su casa. Entonces todo el mundo ya me ve en la nueva casa y nomás no se me hace nada. Al menos yo todavía físicamente no estoy. Pero la verdad es que yo por eso les pedí que tuviéramos este programa el día de hoy. Yo soy de las que menos me he mudado en toda mi vida, no me ha costado mucho trabajo, pero es un tema muy divertido, o sea, dentro del sufrimiento, sí. del suplicio y todo, es un tema muy divertido porque creo que te vas a encontrar cosas que no sabías que tenías desde hace muchos años. Ándale, recuerdos, bueno, los recuerdos que se recuerdo. Te vienen encima, ¿no? Chicas, ya llegó Marianita. Saludos. Hola, Mariana. Hola, espero que nos esté escuchando. Ahorita nos enteramos. Sí, pero sí, caray. Escuchando. Mira, por lo pronto yo me siento así como que acompañada, tengo apoyo moral de toda la mesa y entonces eso ya es una ventaja. Que ay, también sí. se necesita apoyo sí, moral. Sí, la verdad, sí. Sobre todo cuando vas a cambiar de estado, ¿no? Ay, no, de estado es peor. Y también mencionábamos esto, tal y como dice Meche, que más adelante nos dará detalles, hay personas para quienes las mudanzas son una constante. Uh-huh. Es así como que si el cambio es la única constante de la vida, estas personas lo atestiguan y lo testifican sí. todo el tiempo, ¿no? Es como si fueran gitanas, gitanos, ¿no? Que van de un lugar a otro. Bueno, mi mamá les decía húngaros, no sé si sea lo mismo, pero no, son cosas diferentes. Son cosas diferentes, pero así les decíamos. A otro lado y yo, dice, ay, no, cuando yo iba de visita con tus tías, así me sentía como húngara porque iba con ustedes y todas las cosas, y ustedes chiquitas y de aquí para allá, y yo, ay, bueno. Bueno, es que tenemos la idea de que tanto sí. los húngaros como los gitanos son personas errantes, ¿no? Ajá, casi sí. nómadas. Entonces, pues como decíamos, en parte esa es como la historia, de que hay personas para quienes las mudanzas es una constante en su vida, que son ciudadanos del mundo, ay, sí. de repente, y hay otras personas que es todo lo contrario, ¿no? Que todo el tiempo han estado en un mismo lugar y pues es diferente la experiencia. Yo, sí. por ejemplo, cuando era niña, yo creo que yo alucinaba genial que yo pudiera vivir en una casa toda la vida y que tuviera amigos desde la infancia sí. y que fuéramos adultos y toda la cosa. Nunca se me cumplió, gracias. Ni a mí. Esa es una de las cosas que uno se queda pensando en algunos momentos, que dices, ¿y qué hubiera pasado si yo hubiera crecido en ese mismo barrio, lugar, colonia, como le quieran llamar? Uh-huh. Ahí veré a mis compañeros, porque, bueno, en lo personal yo sí me he cambiado varias veces de casa, entonces sí conoces nueva gente, es la buena parte, digamos, de todo el proceso, pero la otra dices, bueno, ¿y qué hubiera pasado si me hubiera quedado ahí? Esas personas a las que yo conocí, ¿cómo estarán? Porque obviamente te cambias y ya no es lo mismo, ¿no? Ándale. O yo, por ejemplo, la romántica incurable, de esas veces que conoces al vecinito desde que tienen 5 o 7 años sí. y crecen juntos, van a la escuela juntos, se hacen novios, se casan y así, de toda la vida, sí, ¿no? Conociéndose sí. y viviendo, que yo conozco varios casos así, pero gracias, tampoco me tocó. ¡Oh, qué caray! ¿Ves por qué urge el cambio de casa? Sí. ¡Ya vámonos todos! Oigan, vamos a... En lo que podemos conectar a Marianita, porque no sé qué está sucediendo, porque ya la vemos, pero no nos escucha. Ajá. Al parecer. Entonces, vamos a escuchar una canción más de hoy. Estábamos diciendo que... Bueno, primero, empezamos con el guapísimo de Bunbury. ¡Ay, sí, señor sí, hermoso, precioso! Talentosísimo. Sí nos gusta. ¡Me encanta, gracias! Sí. Ok, empezamos con una canción que se llama Vámonos. Uh-huh. Vámonos, señor Bunbury, a donde usted quiera. Exactamente, que nos hable, que nos diga dónde, pues nos vamos. La verdad es que es una super versión la sí. que él hace, a mí me encanta. Pero, pues ahora vamos a ir con una cuestión femenina. Uh-huh. Que es la señora Lupita D'Alessio. Uh-huh. Clásica. Sí, clásica. Sí. El tema se llama Mudanzas, que yo hoy me enteré que se llama Mudanzas. Es el colmo. Pero bueno, vamos a escucharla y ya regresamos a ver si ya pudimos conectar a Marianita y a platicar con ella. ¿Vale? Claro que sí. Hoy voy a cambiar, revisar bien mis maletas y sacar mis sentimientos y resentimientos todos. Hacer limpieza al armario, borrar rencores de antaño y angustias que hubo en mi mente. Sufrir por cosas tan pequeñitas, dejar de ser niña para ser mujer. Hoy voy a cambiar, sacar a luz mi coraje, entregarme a lo que creo y ser siempre yo sin miedo. Bailar y cantar por hábito y ver claro en vez de oscuro, desarraigar mis secretos, dejar de vivir si no es por vivir la vida que grita dentro de mí. Nosotras las mujeres siempre necesitamos vernos bien y Mireya Martínez Salón te ayudará, ya que cuenta con los servicios de diseño de color, corte, tratamientos capilares intensivos, hidratantes reconstructivos y de cauterización. Dirección: Isla Filipinas número 2283, Fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfonos: 3312-010933 y 3338-218404. Mireya Martínez Salón. Pues ya estamos acá de vuelta, ¿y qué tal con esta canción? Yo creo que muchos la conocemos, pero tampoco sabíamos que se llamaba Mudanzas. Sí, bueno, yo de hecho sí, porque pues creo que era la única que le conocía a la D'Alessio, pero digo, no sé que tiene más, pero el nombre sí sabía que es se llamaba. Es que hay mucha gente así que la interpreta, es cierto. Sí. Y además, aquí por ejemplo, sí habla un poquito de mudanza física, pero sobre todo es más bien de carácter, de carácter, de actitud. Sí, ya no soy la misma, ahora soy diferente. Ajá. Sí. Esta es una nueva yo empezando de cero, ¿no? Sí. Y vaya que sí. ¿Ya oigan, estamos? Pues no, todavía no sé, el micrófono es lo que nos anda fallando. Bueno, pues espero que podamos enlazarnos pronto. Sí, yo sé que sí, no me quiero estresar y sé que sí. Pues igual si quieres, por lo pronto podemos empezar, sí, empezar con el tema. Decirles algunos temas. Algunos temas, algunas características, digamos, bueno, entre otras cosas ya hablamos de lo que una mudanza que también nos puede causar alegría o puede ser tristeza y demás, pero ustedes sabían que las mudanzas pueden causarnos estrés, ansiedad. ¡No, hombre! Bueno, no, casi no, ¿verdad? Bueno, resulta que la mudanza es sinónimo de cambios y eso implica una ruptura temporal de la rutina, obviamente, de que si esto es tú estabas acostumbrado a ciertas cosas, pues ya no va a ser lo mismo, ¿no? Igual hábitos, bueno, que uno hace cotidianamente. Una situación novedosa que no siempre es fácil, obviamente, de llevar precisamente porque rompe con todo eso. De hecho, diversos estudios han constatado que las mudanzas constituyen la tercera causa de desequilibrio emocional por estrés. Ay, no, qué horror, ¿no? Ah, bueno, entonces, si los próximos programas me ven media sacada de onda y fuera del lugar, ya saben por qué. Oye, así como yo ahorita, ¿verdad? Sí, chicas, ustedes saben. Algo así. Oye, pero yo creo que lo más importante de esto sería, primero, las razones por las cuales te mudas. Si estamos hablando de casa, o sea, antes de hablar de lo que nos está ocasionando es, ¿cuáles son las razones? Porque, por ejemplo, en tu persona, ¿por qué te vas, Itlali? ¿Por qué cambias? Pues, ciclos de la vida. Ah, bueno, ciclos de la vida podría ser una opción, la otra podría ser porque, por ejemplo, yo cuando me cambié de estado, yo vivía en Michoacán, vivía en un pueblo. ¿Antes de pueblo? No, yo nací en Puebla, pero en realidad nunca viví en Puebla. Ah, yo viví en Michoacán, entonces a mi papá le dieron el cambio de su trabajo para Guadalajara. Uh-huh. Y pues nos tuvimos que mudar porque él trabajaba pues en un pueblo. Y no es lo mismo a la ciudad. Esas son de esas veces en las que no te preguntan si quieres, tienes que ir. Y de hecho eso sí me cambió mi perspectiva un poco, a pesar de que yo era una niña, bueno, porque yo salía pues a jugar con mis amiguitos y demás. Yo estaba acostumbrada. Y en ese entonces yo iba a pasar, si no me equivoco, a cuarto de primaria. Ajá. Y en ese entonces a los que pasaban a ese grado y tenían buenas calificaciones les tocaba estar en la escolta. Ay. Pero no era solo la escolta, sino que a mí me iba a tocar ¿en la banda de guerra? En la banda de guerra me iba a tocar. ¡Órale! Pues tocar que era la trompeta y yo quería, bueno, de hecho yo quería el tambor, pero me dijeron, no, la trompeta, entonces igual y me iba a tocar y estaba súper ilusionada y cuando me dijeron, no, pues que sabes qué, nos vamos a cambiar a Guadalajara y yo, no, ¿qué? ¿Por qué yo quería tocar la trompeta? Oye, 5 años esperando ese momento para que cuando por fin te toca te dicen que siempre no. Que siempre no. Sí, es frustrante. A mí también me tocó en la escolta. Sí. Yo no me sentía muy hábil para la banda de guerra, pero en la escolta yo sí me tocó. Yo quería. Bueno, me iba a tocar. tampoco me tocó, ¿no? Sí. Y es interesante, bueno, saber precisamente las razones del por qué uno llega como a ese punto. Ajá. Y pues bueno, también fíjense que las mudanzas constituyen la tercera causa de desequilibrio emocional por estrés, como ya se los mencionaba, después del duelo familiar y despido laboral, que ahí es una cosa muy fea. Cambiar de casa o de ciudad puede tener un enorme impacto en nuestra salud emocional, ya que implica adaptarse a una nueva vida, que era lo que les decía, uh-huh, que sí me sacó un poco de onda. Y igual y ya acá pues hice nuevas amistades, entré a la escuela, en cuarto de primaria pues me tocó en la tarde y yo quería en la mañana, pero luego me cambiaron a la mañana y o sea que también volví a cambiar, entonces... Sí, y por ejemplo, Ale, en tu caso, cuando estás en la misma ciudad, de alguna manera hay lugares comunes, pero por ejemplo, tú que tuviste que cambiar de estado, es cambio de clima, sí, cambio de alimentación, volver a empezar, porque a veces incluso la gente, digo, México tenemos fama de ser como un país muy amigable, pero a veces también hay lugares o hay estados donde tal vez la gente es un poquito más reacia a entablar amistad, que fue lo que le pasó a mis papás cuando se fueron a Chihuahua. Tenían muy mala idea de los tapatíos, no sé por qué. Y por ejemplo, detallitos como ese hacen diferencia y te pueden estresar más, como decía ahí, más, aparte del estrés normal que tú tienes, como que esos factores te pueden dar para abajo, ¿no? Sí, bastante. A mí lo personal, a mí se me dio un bajón porque igual era cambiar de todo, de casa. La casa, bueno, era un poco más pequeña donde yo me mudé. Y pues sí, como que dices, ay, mis amigos, mi todo, todo, todo, todo, extrañas. Pero pues, luego te adaptas, ¿no? Por ejemplo, cuando uno es niño, bueno, de adulto claro que te pasa, pero cuando eres niño, como que es todavía un poquito más choqueante esta parte de, de dejé a mis amigos y ahora empezar de nuevo, como que en vez de abonar a tu seguridad, abona a tu inseguridad, sí, ¿no? Un poquito. No sabes de repente cómo empezar con vínculos nuevos y te apanicas. E incluso hablando de mudanzas y cambios, también cuando uno entra a la escuela y que es el nuevo, ¿no? Y todos se presentan, también es un tipo de cambio. O que nadie te quiere hablar, ¿no? Ay, que porque nadie, eres el nuevo. O es raro, rara, ¿no? O como mi amiguito, saludos al coreano, la primera vez que nos vimos, él fue muy amable, me vio formada y me dice, oye, la fila de los niños es la otra. Y yo, porque yo tenía el cabello muy corto. Entonces yo así de, gracias, pero soy niña. Hablando del cabello, dicen que también cuando tú te cortas el cabello o haces algún cambio, es precisamente porque quieres hacerlo, o sea, porque dices, ya me cansé de cómo luzco, entonces dices, así como Lupita D'Alessio de hoy voy a cambiar, igual la aplicas así. Y una persona, bueno, no sé si me está escuchando, que anda allá por Playa del Carmen, saluditos, Vero, ella decía que cuando uno se corta el cabello, era para que el dinero fluyera, se cortaba el cabello y yo lo tenía largo. Cuando yo conocí a Vero, a esa persona, me vio después y me dice, ay, te cortaste el cabello, ¿tú quieres que tu dinero fluya? Y yo, sí, que fluya mucha. Mañana amanezco pelona, seguro. Vamos y apartamos una sesión de depilación para no tener nada que nos frane. Sí, la verdad, sí. Entonces, son como ese tipo de cambios que uno hace, pero ya enfocándonos más en las mudanzas, como les comentaba, sí causan cierta estrés, me supongo también, porque igual... Por ejemplo, tú vives en una casa grande y a donde te vas es más pequeña, tienes que deshacerte de cosas que no caben. O si vives, por ejemplo, en planta baja y te toca un tercer piso. También. El estar subiendo muebles. Ay, no, qué horror. Bajarlos y subirlos. Sí. Y luego, ¿sabes qué? Creo yo que uno de los problemas más grandes son la lavadora, el refrigerador. Las camas. Porque a veces, aunque sea una cama individual, las entradas son muy pequeñas. Mira, con decirte, me regalaron una lavadora y la tuvimos que devolver porque no entró por la puerta. Es muy feo. Hay que romper la puerta. Sí, hay que expandirla un poquito y ya para que entre la lavadora completamente. Pero son detalles que de repente no piensa uno a veces, ¿no? O sea, tú dices, estos muebles que tengo en mi casa los puedo volver a usar o los puedo dar, pues sí, me los puedo llevar, ¿no? Y de repente te das cuenta que algunos no caben, o tu herencia de la abuela, el ropero. El ropero, sí. Entonces implica conseguir algo nuevo, deshacerte de algo que amabas y adaptarte al nuevo espacio que no siempre es de las medidas o de la idea que tú tenías, ¿no? Sí, dices, no, todo cabe y a la mera hora, uy, no. Y empiezas a sacar cosas porque te llevaste de más, ¿no? También puede pasar. Por eso, a las mujeres eso no nos pasa. Ay, no, ¿cómo creen? ¿Cómo crees? Oye, de ahí referente a eso, ahora sí yo creo que hay que empezar con todo eso de los tips. Sí. Porque sobre todo como mujeres... creo que esto está así como súper tremendo la hora del cambio. Sí. Sí, a ver, por ejemplo, empecemos. A ver, espérame, vamos a hacer una prueba a ver si Marianita ya se pudo conectar. Hola, hola, Mariana. ¿Ya me escuchas? Sí, yo a ella sí. Te escuchamos, pero muy bajito. Sí. Te escuchamos, pero no te escuchamos por la bocina. Y por la bocina no. Sí, no te escuchamos por la bocina. Sigan platicando. Ok, ahorita le vamos a seguir intentando. Bueno, entonces empezamos por lo menos con un par de tips. Aquí nos hicieron favor de investigar y darnos unos 10 consejos para que la mudanza sea más rápida y más fácil, ¿no? Dentro de lo estresante que es esto. Punto número uno y el más importante. Respira hondo. Ay, sí, yo creo que eso aplica en todo, ¿cuándo? ¿No? En todo. ¿Cuándo? Dice, si sigues estos sencillos pasos de organización, será más fácil emprender esta aventura y sabrás desde cómo cargar el camión de mudanzas hasta cómo hacer frente a los inevitables momentos de crisis. Ay, sí. Así que antes de empaquetar, tenemos que hacer limpieza, deshacerse de todo lo que ya no nos gusta o que no vayamos a querer llevar a la nueva casa. No tiene ningún sentido que te lleves cosas innecesarias. El espacio que ocupan en el camión es dinero. Entonces, y vaya que sí. No, y deja, si puedes pagar el camión. Exacto. O sea, si no es en el carro tuyo, si tienes carro, si no andas buscando camioneta, quien te lleva. Déjame te platico. Hace mucho, una de las penúltimas veces que nos cambiamos dentro de la misma colonia. Ah, te quiero contar el brazo y la pierna que hice, porque eran unos departamentos en un cuarto piso a regresarnos a una casa. Y resulta que como había una diferencia de 10 cuadras, no te quiero contar cuántos viajes en Diablito hicimos. Uy, un montón. Pero fue en Diablito. Ay, Dios. Son ganas de cambiarse. Sí. Pero es que sí es cierto, depende del presupuesto de las personas. No siempre vas a tener para una mudanza. O a veces, dependiendo las cosas que tienes, a lo mejor no amerita rentarlo, ¿no? Sí. Cierto. Pero bueno, vámonos a un corte, a otro corte con otro patrocinador y regresamos para seguir dándoles tips. Sí. Si sientes tu rostro sin vida y luz, no sufras más porque Oli Faciales y Depilaciones tiene la solución. Cuenta con el servicio de faciales y depilaciones. Encuéntrala en Fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfono 33 34 41 42 98. También la puedes encontrar en Facebook como Oli Faciales y Depilaciones, al igual que en Instagram. Sigamos, chicas, regresamos a operación. Oye, Ale, antes de que se nos vaya a olvidar nuestras redes sociales. Ay, sí, porque luego se me han olvidado, ¿eh? Una por disculpa. Por favor. Nos puedes encontrar en Facebook como Operación Bla Bla, también en Instagram como Operación Bla Bla. Síguenos, dale like, déjanos tu comentario, saluditos y demás que quieras escuchar acá con nosotras, que somos todas ojos y oídos. Sí, en este momento sobre todo. Sí. Si nos quieren compartir sus experiencias, ¿verdad? Sí. Bueno, de hecho, siguiendo con la lista, en el consejo número 2 nos dice que no hay que vaciar ciertos cajones. Dejar toda la ropa u objetos que no son pesados dentro de los cajones y limitarnos a proteger nuestros muebles. Sí, ya te escuchamos. Ya. Sí, ya la escuchamos. Fin, perdón, sí, perdón. Pero yo no las escucho. Oh, caray. A ver. Bueno, pero ya sé que tú nosotros sí. Sí. Mira, de alguna manera cada lunes Marianita también hace mudanza. Sí. ¿No nos escuchas? Se muda de la tecnología casera a la rueda y tenemos problemas con la mudanza de Mariana. No puede ser. Sí. Sí, ¿no les pasa? Cuando no ajustas una cosa, se desajusta otra. Ah, sí. Ay, vaya que sí, pero bueno, su voz ya la tenemos. Sí. Pero a ver, sigamos, perdón, Citrali. No te preocupes. Bueno, como les estaba diciendo, al no vaciar ciertos cajones, esto hace que sean un poquito más pesados, porque a quién no le ha tocado, ¿no? Que te llevas el ropero, una cómoda, y los cajones van haciendo juego, así se salen. Sí, horrible. Cuando no los fijas. Y aquí, por ejemplo, dice que si tienes cosas que son livianitas, como ropa, dejes ahí. Las dejes mejor ahí para que por un lado haga peso y por otro lado para que no tengas que empacar eso también. Digo, si de todas maneras te lo tienes que llevar, pues por lo menos que ahí te ahorras un poquito el empaque, ¿no? Porque ya vienen dentro de... Y vaya que sí. Nada más que sea como ropa o cosas livianas. Ajá. No me las vayan a llenar de libros porque si no va a haber un montón de descalabrados. Sí. Los libros pesan mucho. Sí. De todas formas, si llegara a pesar demasiado, siempre puedes transportar las gavetas por separado. Lo que está claro es que esta decisión tiene una doble ventaja. Uh-huh. Necesitarás muchas menos cajas y una vez que estés en la nueva vivienda, lo que tienes dentro pues es más fácil de localizar. Porque ese es otro punto. ¿Cuántas veces no te vuelves loco? Así como Memorama, ¿en qué caja estaban los artículos de la cocina? O ¿sabes qué? Que revuelves todo, ¿no? Sí. Entonces, en la misma caja sale ropa, cubiertos, el sartén. Sale lo mismo el cucharón del agua que mis calzones, ¿no? Lo bueno es que son tuyos. Sí, así el efecto de sabor agua de calzón, nadie me lo va a dar. ¡Ay, no! Agua de calzón. Nadie me va a reclamar por eso sí. Porque me la voy a tomar yo. Y bueno, punto número 3. Guarda los artículos blandos en bolsas de basura. Uh-huh. Que si es poco glamoroso, pues sí. Pero es una de las mejores ideas durante una mudanza. Uh-huh. Porque al llenar las bolsas de basura resistentes con artículos blandos como edredones, almohadas, uh-huh. peluches, las usas para llenar los huecos libres en el camión. Sí. Y esto además ayuda a que ahorres espacio y al mismo tiempo proteges otros artículos y muebles. Sí. Como lo que les comentábamos de las gavetas que luego andan haciendo juego. Ahora, para que el contenido de las bolsas también quede protegido, emplea cinta aislante para sellarlas. Por último, deja constancia del contenido de cada una con etiquetas adhesivas y un rotulador permanente. Uh-huh. Para que no se anden confundiendo como yo. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Dónde dejé tal cosa? Y así, ¿no? Y bueno, es súper importante, ya que ya tienes como la idea de cómo lo vas a hacer o de qué cosa vas a guardar en tal cosa, ¿no? Antes de entrar a la nueva casa, pinta antes de mudarte, ¿no? Por favor, ya no, ya que estés ahí. No, que ya que estés ahí, porque es más complicado ya con cosas y demás, estar moviendo, es una lata, mejor antes pintas y ya te ahorras todo ese vía crucis, por decirlo así, ¿no? Bueno, si has decidido dar tu nuevo espacio, pues una capita de pintura, pues no dudes en darle otra, colocar todas tus cosas, así muy bonito. El motivo más obvio es que resalta mucho más fácil pintar una casa vacía que una llena de muebles, precisamente claro. Por lo que ya les comentaba, ¿no? Otra razón importante para hacerlo es la satisfacción de eliminar esta tarea cuanto antes de la agenda. Asimismo, si hay otras tareas de este estilo en tu lista, por ejemplo, cambiar suelos, pisos, demás, tubería, sobre todo, procura llevarla a cabo antes de mudarte. Y también dicen que cuando tú te cambias de casa, se supone que la casa anterior donde, no sé si la compras o la rentas o no sé lo que sea, pintarla, aparte de que luce bonita y demás, le cambias la energía. Si había una energía negativa, dicen, ¿no? Uh-huh. Había una energía negativa ahí, pues al pintarla la renuevas y ya digamos que ya es con tu energía, ¿no? Lo recomiendan bastante. Oye, yo quiero decir algo ahí acerca de eso. Sí. Según, a mí me gusta muchísimo esto del Feng Shui. Entonces, ahí dice, ellos recomiendan que si vas a hacer eso de te vas a cambiar de casa o llegas, tienes que involucrar ambas casas. De la que te vas, le das las gracias por todo el tiempo que estuviste viviendo ahí, por todos los logros que tuviste, por... pues por ser nuestro nido, sí, todo sí, lo que pasó, por ¿no? todo lo que lograste, y también reconoces lo bueno y lo malo. Sí. Entonces, ya que hiciste eso, llegas a la nueva casa, como dice Ale, probablemente si ya estás, no sé, que ya pintaste y esto, pero que también es muy bueno. Antes, a la anterior hay que dejarla trapeada con una agua que tenga o lavanda o anís o canela. Esto hace que lo dejas limpia para las nuevas personas que van a ocupar. Y tú, en la que vas a entrar, es exactamente lo mismo, de preferencia canela, para hacer que toda la buena vibra se quede y no se vaya. Sí. Entonces, oye, voy a aplicar eso, no la sabía. Sí, o sea, no es tan así como que solamente me voy y ya. No, o sea, es agradeces al espacio donde estuviste antes y llegas al nuevo espacio agradeciendo y pidiendo que todo eso bueno se quede ahí. De hecho, ahorita que lo comentas, me parece muy importante porque regularmente no lo hacemos, es verdad. Y se me hace un detalle muy lindo, que aparte de agradecer por lo que fue, lo estés preparando para los que vienen atrás. Generalmente uno no piensa, tú dices, ay, ya me voy, órale, bye. Ajá, pero no piensas en las otras personas que también van a llegar al espacio, ¿no? Y yo, por ejemplo, había escuchado que también en un espacio nuevo, también por cuestión así como de la vibra. ¿Ya? Ahora sí, ya llegó, chicos. Sí. Hola Mariana, ¿nos escuchas? ¿Ya que se va a acabar el programa? No fue adrede, no vayas tú a creer de ninguna manera. Mírala, que sí también se nota que Mariana se bronceó. Sí, un poquito. Ustedes no la están viendo, pero sí. Nosotras se bronceó. Sí. Poquito, nada más. Qué bueno, Mariana, salúdanos. ¿Una ausencia de 3 programas o cuántos? Tres, creo. Sí. ¿O 4? No sé, perdí la cuenta. Pero salúdanos, saluda al público conocedor. ¿Cómo están? Sí las extrañé, la verdad. ¡Ay, qué bueno! ¿Le creen? ¿En serio en le la creen? Playa, sol, arena. Mira, diría un amigo, que estés arriba de un Ferrari no quiere decir que no estés sufriendo, ¿no? Es que estés en la playa no quiere decir que no extrañe. Pero también dice mi amigo que es mejor sufrir arriba de un Ferrari. Sí. Pero, pues, ¿qué manera de sufrir la tuya? ¿No me invitas a dar una vuelta? Ya sé. Ay, yo, la verdad es que yo no sé si sufriría arriba de un Ferrari, pero... Pues arriba del 380 sí, entonces yo prefiero el Ferrari. mi moto me gusta mucho, la verdad. Oye, Marianita, creo que estamos teniendo saludos ahí por vía la página de Facebook. Vía Messenger. A ver, dejen revisar. Sí, habrán de disculpar, pero es que todo va junto con pegado. Sí. Entonces, si Marianita está, digamos, en problemas, nuestra página también. Sí. Ah, sí, tenemos saludos de Lupita Alcázar, que dice, hola, felicidades, excelente programa y también excelente tema. Ah, muchas gracias. ¿También gracias. Se estará saluditos. Mudando Lupita? Sí. No, oigan, pero yo, bueno, ya tengo acá ocupado el teléfono con Marianita, pero antes de que se me vaya a olvidar, yo les quiero platicar que hicimos encuesta a ver qué más o menos cuántas veces se han mudado, que si era con estrés, no estrés. Y uno de nuestros radioescuchas nos decía, Iván, saludos a Iván, por cierto, y a Lupita, ellos se tuvieron que mudar con un bebé pequeño. ¡Rayos! Dice que es la locura del mundo, es un estrés tremendo, es todo se vuelve locura, tanto que ya quería así como decir, ya no, ya, me quedo donde estoy. Pero lo lograron, se pudieron cambiar. Y bueno, la cosa estuvo tremenda, ¿no? Pero lo lograron. Oye, pues imagínate si un bebecito, uno de adulto, sí, le tiene trabajos para adaptarse, un bebé pequeñito que tampoco sabe qué sucede alrededor y que es así como de el aroma de lo conocido ya claro, no está. Claro. No hablan, pero tienen otros sentidos que de repente también les alertan de que hay algo diferente. Sí. Oye, nos está diciendo Mario también, saludos a Saluditos. Mario, que él también se ha cambiado de casa 4 veces. Y luego tenemos... Espero que no tan pronto entre una y otra, porque si no... Eso sí. No lo sé, pero si no, ahorita el maestro, que es nuestro nuevo auxiliar de redes, nos va a decir. Y también Luis nos mandó mensajito, puro caballero, nos escucha. Ay, qué lindos, gracias. Gracias. También Luis nos dijo que él se ha cambiado varias veces. Según lo entiendo, también ha sido de ciudad. Ha sido porque te queda más cerca el trabajo. Ha sido por cuestiones de pareja, no sé, diferentes cosas, ¿no? Pero que sí es así como de repente un poco cansado. Y chistosamente nos decía alguien, le mandamos saludos a Fer, el mejor podólogo del universo. Él me estaba diciendo que él conoce gente que se ha cambiado por cuestiones de deudas económicas. ¿Se la andan escondiendo al fisco? Exacto, algo así. Pues no nada más al fisco, también a algunas tiendas departamentales que sueltan esas tarjetitas sin investigar si realmente tienes con qué pagar después. Entonces, oye, la gente huye. No, y te platico que luego son bien abusados. Hay dos personas que no sé exactamente quiénes son, pero han de haber venido a terapia al centro. Pues no dieron los datos de nosotros y a mí me llegan las llamadas cobrando. Ay, nosotros, mira, en la casa que habitamos actualmente, ¿tenemos cuántos años ahí, Marianita? Como 18, ¿no? Creo. Y hasta la fecha seguimos recibiendo una llamada que no es por la casa, pero es por la línea telefónica. La llamada, que no recuerdo cómo se llama ahorita el señor, pero desde Pedro Flores. Ah, Pedro Flores. Ella sí se lo sabe. Si nos está escuchando Pedro Flores, por favor, dígale que esa línea ya no es suya. O sea, tenemos 18 años que nos llaman buscándolo. Ya les hemos dicho que no, hemos pedido que no nos marquen, les hemos gritado, les hemos colgado, les hemos dicho sí, o sea, es broma, en serio otra vez, y siguen buscando a la persona. Entonces, es cierto esto. Fer nos decía también que si deben la renta, pues se cambian de esa casa y se van a otra, ¿no? Y adiós, que les vaya bien. Entonces, hay muchas razones por las cuales te cambias de casa, ¿no? Pues, por ejemplo, también aquí como los proyectos independientes, acá hablando desde casa, saludos a Don Isra Soberanes. Por cuestiones de chamba. Sí, que él también ha sido como ciudadano del mundo aquí en México. Porque... ¿De dónde es Isra? Ay, de Catepunk. Tuvo que dejar ese buen barrio para venirse a vivir a Guadalajara. Y ahora está viviendo... En Tepa. En Tepa, así que sí le ha cambiado bastante. Sí. Nada que ver. Oigan, pues que vamos a hacer una pausa más, nos dice el buen Chuck. Y luego Marianita ahí creo que quiere regresar con una pequeña historia también que tiene referente a esto de los cambios de casa, ¿cierto? Ah, sí, okay. Ya me acordé. Regresamos entonces. Muy bien. ¿Tienes un evento y no sabes qué ponerte? Con Pastora López encontrarás los mejores diseños para vestidos de fiestas, 15 años y novias. Ella vuelve tus sueños realidad. Cuenta con 22 años de experiencia. Dirección Ignacio Pesqueira, número 419, Zapopan, Jalisco. Teléfono 3311-4249-95. Búscala en Facebook como Pastora López Diseñadora. Ya regresamos a Operación Bla Bla después de 3 semanas de ausencia. ¿Qué dice? Que yo tengo un programa. Ah, sí, sí, sí soy parte de un programa. No, ya andaba, pero sí por las nubes. Pero sí nos extrañó, ¿no? Sí, sí, claro. No, sí, obvio. Oye, por cierto, ¿y la colaboradora más pequeña de Operación Bla Bla dónde anda? Ahorita está en mi cuarto. Cambiamos de cuarto un ratito. Ah, bueno. Está bien, ya regresará también. Sí. Esas son mudanzas minúsculas. Sí. Sí. Sí, yo tengo una mini historia del público que empezó, la persona me dijo que pues él tiene un muy buen historial de mudanzas y yo le pregunté que si tenía algo que compartir o algún tip y dijo que siempre en las mudanzas aplica la ley de Murphy, que si algo puede pasar, pasará. Ay, no. No importa cuánto te esfuerces, siempre va a haber algún imprevisto. Y en su caso tiene una mini historia de una mudanza que tuvo cuando estaba chiquito. Él tenía 9 años, su hermanito tenía 4 años y los dejaron a ellos solitos en la nueva casa en lo que venía el camión de la mudanza porque era una casa que estaba cerca. Y en ese lapso de tiempo resulta que al hermanito chiquito se le ocurre aventar piedras para arriba y se descalabra. ¡Ay, no! O sea, se descalabra y le empieza a salir sangre, pues ya ven que la cabeza es muy escandalosa. Sí, así sí. Es. Y pues él tenía 9 años, entonces a él lo único que se le ocurrió fue ir con los vecinos, que pues ellos no conocían a los vecinos, ni los vecinos los conocían. Y oye, ¿llegas con alguien sangrando? Acaba de descalabrar, sí. Tengo que ir a buscar a mis papás, cuídenmelo, por favor. Fíjate, o sea, sí. ¿Cómo de niño, perdón, eres tan inocente que él jamás pensó, ay, se los voy a dejar, no, ¿qué tal si me lo roban? O ya no lo regresan, le hacen algo. Sí. No, y tampoco malició que los vecinos pudieron haberse quedado con cara de nombre. Sí. Así digo, de esto pues ya hace bastantes años, ¿no? Pero si me traes a una persona sangrando, ¿cómo se supone que te abra la puerta? ¿Tú me vas a atacar o qué le hiciste o no sé? Entonces pues él fue, les dejó al niño y se fue corriendo. Dice que son como 20 cuadras las que corrió para llegar con sus papás y decirles que su hermano estaba descalabrado. Entonces en el camión de la mudanza tuvieron que ir y llevar al hermano al hospital. Dice que ya ahora que lo piensa, pues tuvo suerte de que los vecinos eran buenos vecinos. Exacto. Y pues le ayudaron, incluso medio le curaron la cabeza y todo. Y pues no, ahí sigue su hermano, ¿verdad? No se lo robaron. Y ahora con el paso del tiempo, los vecinos, yo no sé cómo recordarán esa anécdota. ¿Quién sabe? ¿Siguen teniendo los mismos vecinos? No, creo que no, porque se ha cambiado muchas veces de casa. Esa fue entonces una de varias. Oye, pero espérate. O sea, esa historia de una cosa así súper tremenda, ¿no? De las cosas chistosas que te pueden pasar. Ajá. Pero ahí te va. Yo les tengo, ¿conocen? O sea, de las personas que ustedes conocen, ¿cuántas son las veces que dices, ay, es que se ha cambiado muchísimo? ¿Cuántas veces conocen que se han cambiado de casa? ¿Tú, Ale? No, pues yo creo que yo, de mis amistades, yo creo que yo soy la que me he cambiado fácil como 6 veces. Ok, ¿sí, Tlali? Yo me he cambiado 5 y sé que habrá personas que conozco que se han cambiado más, pero realmente, a ciencia cierta, no lo sé. ¿Reina? 4. Ahí les va. Yo tengo una historia genial. Bueno, no les tengo una historia como tal, pero rápido les voy a platicar. Y Marianita la conoce. Se ha cambiado 26 veces casa. Muchos saludos a Lolita. Ella es francesa. Uh-huh. Es una muy buena amiga de nosotros. Llegó a la academia como alumna de nosotros. Y ahora me escribió y me dijo, nada más 26 veces. Ay, Dios mío. Órale. O sea, imagínate, tremendo. Creo, quiero creer que ya al final de 26 mudanzas tienes realmente solo lo que necesitas. Sí, ya. Sí, yo creo que sí, para evitar la fatiga, diría. Sí, o sea, ya no tienes ni tilichero ni cosas que, ay, uh-huh, luego lo veo. No, yo creo que es así como lista por, uh-huh, si tiene que haber una 27, yo, ¿no? Creo, ándale, que ya su estilo es como más minimalista, sí, ya nada más, sí, así, ya, a ver, sillas, ya lo que se vea. Ella, su hijo y la cama, ¿no? Sí, vámonos todos. No, ajá, sí. Oigan, pues que vamos a un corte más. Este programa se está yendo rapidísimo. sí, vamos a ir a un corte y una canción, Ale. Sí, nos vamos con la de... ¿Con esta? ¿Con cuál? Con esta, la 3. Ah, ok. Que es de Jessie Joy y es ¿Con quién se queda el perro? Vale. Dices que el sofá te trata bien, aunque sea un poco frío. La cama no está mal, aunque no estés. Lo hecho, hecho está, y la verdad, hicimos mucho daño. No busco a quién culpar, ya para qué. Pero siento que me marcho atrás. Sé que esta vez me marcho atrás. De que echemos las maletas a la calle y bajemos el telón. Si tú te vas y yo me voy, esto ya es en serio. Si tú te vas y yo me voy, ¿con quién se queda el perro? Solo que mi orgullo no me deja. Me cuesta imaginar que no estarás. Termino de empacar sintiendo que no queda otra salida. Te dejo el tostador y lo cedes. Si tú te vas y yo me voy. Si tú te vas y yo me voy. Que echemos las maletas a la calle y bajemos el telón. Si tú te vas y yo me voy, esto ya es en serio. Si tú te vas y yo me voy. ¿Tienes problema de conducta con tus hijos o sientes que tus padres no te entienden? No te preocupes. En Asesoría Integral para la Familia, ACE, Núcleo de Psicología, te pueden ayudar ya que cuentan con los servicios de psicología a niños, adolescentes y adultos, alternativas naturales como masajes, homeopatía, terapia floral, capacitación profesional en diplomados, certificados orientados a la salud mental. Teléfono 3314-449309, 3311-715840 y 3336-149101. Dirección Prisciliano Sánchez 643, esquina Confederalismo, zona centro. Encuéntralos en redes sociales como Asesor Integral para la Familia AC en Facebook, IBAF AC GDL en Instagram. Pues, oiga, perdón. No, bueno, perdón, es que sí me estaba quedando pensando en que habrá alguien que se le haya olvidado de veras el perro o el gato en la casa. Ay, no. Eso quería decir yo, o sea, qué sí, importante es, tienes mascotas. Uh-huh. Yo creo que cuando vives tú solo, vives con la familia y te vas a cambiar de casa, pues no, es más fácil que te digan, ahí te va tu perro, ahí, uh-huh, te va tu gato, ¿no? Se te olvida la mascota. Pero, ¿qué tal cuando vives en pareja y es la decisión, uh-huh, de separarte? Los dos aman a la mascota, sí, y la mascota los ama a los dos. Es como los hijos, ¿no? Sí. Entonces, ahora sí que, ¿quién se va a llevar al perro o con quién se va a llevar, uh-huh, al perro, no? Sí, sí. Se va a quedar. ¿A dónde pido la patria potestad? Potestad, sí, del perro, te toca a ti o a mí, ¿no? Sí, y sobre todo una cosa que quiero mencionar así súper rápido. Bueno, ya hablando de pasando a otro tema, ya las mascotas está bien. Y sí, a mí también me tocó cambiarme con mascota, tres gatos. No, pero es si nada fácil. Pero sí, no vaya a ser que no de repente de verdad se les olviden y... No, qué bueno, triste. Sí pasa. Que se les olvide es una cosa. En una casa de la calle donde viven mis suegros, uh-huh, las personas se mudaron y dejaron ahí a su perro. Pero ese pues ya fue maldad de las personas. Ah, sí. Que ay, qué triste. Sí, la verdad, pero es muy triste. Es lo que te iba a decir, que a lo mejor olvido puede que pase, pero qué gacho cuando es más bien así como de decir, es más fácil que me vaya sin mascota que con mascota y le dejo la puerta abierta o ahí que se quede en la casa, ¿no? Qué triste. Imagínate qué feo, el otro esperando que sus dueños vuelvan. Claro, sí. No, qué triste. La verdad es que ahí mejor piénsalo antes y busca el otro hogar, ¿no? Sí. Alguien que se quiera hacer responsable. Sí. Que aún así dirían por ahí no aplica, porque tus mascotas son tus mascotas, pero pues ya por lo menos eso sería menos gacho que dejarlos abandonados. Que dejarlo al olvido, claro. Sí. Y siguiendo con los consejos que teníamos hace rato, también Ale nos va a mencionar unos muy importantes. Hay uno por ahí que cuando tú te mudas tienes que ver qué servicios hay ahí, porque a lo mejor tú necesitas algo más, depende de si tú tienes un negocio en casa o algo, ver qué servicios hay por ahí, no vaya a ser que te mudes y por ejemplo tú sufres de alguna, no tienes algún problema y no puedes andar mucho en la calle, entonces ver si el mercado, por ejemplo, cosas tan sencillas, te quedan cerca o están lejos, ¿no? Ándale. Sí. Oigan, y alguien nos escribió para decirnos que también te puedes mudar porque te diste cuenta de que la pareja con la que estabas viviendo no era la que tú querías. Uy, entonces dices, qué triste. Vámonos. Sí. Es otra de las razones por la que te mudas. Sí. ¿No? Sí, definitivamente. Sí. Tampoco me ha tocado esa. Sí, a mí tampoco, pero de repente pero sí he conocido dos personas, sí. Oye, pero a ver, Marianita, y tú recomiéndanos eso de la mudanza. ¿Tú has tenido buenas experiencias? Sí, bueno, la primera vez no usamos mudanza, las otras dos sí. No recuerdo cómo se llama la mudanza, pero igual en Facebook les dejo el post con la información. Sí, es justo porque la verdad ellos sí son muy buenos, tienen muchísimo cuidado con tus cosas y te asesoran muy bien de acuerdo a la cantidad de cosas que tú vas a llevar. Porque a veces dices, no, necesito un megacamión, ¿no? Pues no. Pero ya ellos tienen su forma de acomodar las cosas y te dicen, no necesitas un tráiler, necesitas un camioncito. Ajá, sí. Ay. O sea, ni tienes cosas, ¿para qué quieres un tráiler? Ajá, sí. Pero oye, pues uno pensaría que necesita así muchísimo espacio y a veces no. Sí. Oye, ándale. Yo de ese, porque ya tenemos que dar la recomendación de la semana, pero referente a esto de cómo guardar las cosas, de chicas que se han cambiado muchas veces, yo escuché lo siguiente: tu ropa va a bolsas negras, sí, pero con todo y gancho. Lo que tienes que hacer es, por ejemplo, juntar la ropa, los vestidos, no sé, 10 ganchos. A esos le pones cinta. Ay, ¿cómo se llama? Masking, no, la otra, la canela. Ajá, le das así la vuelta, entonces lo doblas por mitad y así lo metes a la bolsa de basura. Entonces llegas a tu nueva casa y ya no tienes que desdoblar nada, simplemente cuelgas los ganchos, cortas la cinta y ya tienes el closet acomodado. De hecho, esa forma sí me la sabía porque sí, la última vez que me mudé, así fue como acomodé, dije, ay, ¿cómo le hago? Ay, pues así ya no quiero andar poniendo la ropa y todo eso, ay no, y ya la amarré, es que ya uno ya como que agarra callo, dice, sí, ya de tantas veces que te cambias. Sí, pues esa, y que la cocina debe de ser el último lugar por recoger. Es lo último. O sea, guardas todo, pero al final la cocina. Y entonces sí, vámonos todos. Sí. ¿Sí? Marianita, la recomendación de la semana. Es una serie que se llama Mudanzas al Cielo. Uh-huh. Es una serie surcoreana. Aborda temáticas como el síndrome de Asperger o Asperger. Sí, Asperger, no, sí. No recuerdo cómo se pronuncia. Y las historias que dejan atrás las personas que han fallecido. Uh-huh. Y se centra sobre todo en los rituales que tienen en la cultura oriental cuando las personas fallecen y en cómo hay como ciertas pertenencias que eran muy valiosas para la persona que falleció, cómo tienen que dárselas a alguien pues importante para esa persona y cómo a veces en esas cosas descubren secretos de las personas o muchas cosas. Sí, oye, como mencionábamos al principio, pues mudarse es también de otras maneras. Sí. Y en este caso, pues el ritual de cierre, ¿no? Sí. Fíjate, a mí me gustó, yo ya vi la serie y a mí me gustó mucho una cosa. Nosotros como... latinos, uh-huh. Somos muy apegados. Sí. Entonces, termina la vida de alguien, y más si era alguien muy cercano, y pues te toca esto de doblar la ropa, ver qué vas a sacar, qué no, qué donas. Y esta forma que ellos utilizan, los orientales, es, a mí me pareció muy buena, y digo, sería buenísimo tener esa opción. ¿Por qué? Porque ya no te da a estarte lastimando, uh-huh, con la partida de esta persona cada vez que tomas una prenda de ropa, una pertenencia, ¿no? Entonces, ellos así llegan y ellos se encargan de decir, esto sí era muy importante, esto, uh-huh, es más importante. Sí. Oye, tenía una cuenta de banco, ¿sabías que, uh-huh, la tenía? ¿O eres heredero de esto? ¿Realmente lo sabes? Ándale. Exacto. Entonces, es muy padre porque ya al final les entregan solamente, uh-huh, una caja. Sí. Con estas pertenencias, hay quien de hecho no las quiere, dice, no, yo para qué quiero eso, y al final resulta que sí debían tenerlas porque había algo muy importante ahí, ¿no? Pero nosotros, bueno, nuestra cultura es diferente, sí, lo sufrimos, lo lloramos y todo esto, es muy bonito porque ellos cuando llegan a hacer estas limpias, piden permiso. O sea, no es así como, ay, ya llegué y a ver, esto, tíralo, esto, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado que con esta mudanza final empiezan las familias a pelearse, sí, ¿no? Lo por que el... le llaman rapiña. Exacto. Cada quien agarra. Cada quien. Yo quiero, sí, las joyas, yo quiero la ropa, yo quiero, ¿no? Ay, sí, qué terrible. Y allá no, allá es muchísimo el honor que le hacen al fallecido. Se presentan las personas que van a hacer esa limpia. Y bueno, a mí me encantó. Entonces, sí, dijo Marianita... ¿Ponemos mudanzas al cielo como recomendación? Sí, sí me gusta, sí, definitivamente. Muy, sí, buena así elección. Que, sí, no la he visto, pero la voy a ver. Búsquenla, de verdad. Yo sí tampoco la he visto, pero yo creo que me voy a acordar de algunas cosas. En mi familia hicieron algo muy democrático. Tres de mis tías, uh-huh, se pusieron a recoger todas las pertenencias de la casa de los abuelos. Uh-huh. Las pusieron todas en bolsas iguales. No escogieron, pusieron pertenencias por igual de toda la casa en bolsas. Uh-huh. Repartieron las bolsas, una bolsa a cada uno de los hijos. Uh-huh. Y ya cada quien se encontró. Algunos les tocaron artículos de cocina, otros les tocaron artículos de ropa. Yo, por ejemplo, bueno, a mi mamá nos tocó las prendas del abuelo de mi mamá. ¡Ay, qué bonito! Cosas que mi abuela guardaba mucho de su papá y nos tocaron a nosotros, por ejemplo, y pues es parte, sí, de la historia familiar, claro, y son pertenencias, ¿no? Y es algo, sí, que te vas a llevar a tu nueva casa, claro que sí, porque te da identidad, o sea, es parte de la familia, entonces te vas y te llevas algo que te da esa identidad, ¿no? Sí, sí. ¿Cuánto tiempo nos queda, chicas? Nos quedan exactamente cuatro minutos. Ay, todavía tenemos. Sí. Marianita, ¿algo más? ¿Alguien más que nos esté escribiendo? No, hasta ahorita solo Lupita. Ah, saludos. Yo quiero pedir una disculpa si alguien me está mandando algún mensaje directo al celular. Perdón, pero es que fue la manera en que pudimos conectar a Marianita, sí, entonces... Unas, sí, por otras. Sí, hoy, sí, no lo vamos a poder mencionar. Y, ay, una cosa muy importante, las plantas. Sí. Si tú en tu casa anterior tenías plantas, procura llevártelas a tu nueva casa. Ay, sí. Y si no, trae nuevas plantas porque son parte de las que te van a dar vida. Sí. Equilibrio en esa nueva casa. Buena vibra. Entonces, sí, la verdad. Citlali, sí, tendrás que ser mamá de algunas macetas, por, sí, favor. Oigan, antes sí tenemos un saludo. Adelante. Para ti, de hecho, que dice, hoy sí te escuché, Meche, de Fernando López Montes. Ah, es el mejor, saluditos, podólogo del universo, de verdad que sí. También un saludo a Carmen Muñoz, porque ella siempre está al pendiente de nuestras redes sociales. Creo que es nuestra fan número uno, sí, así que saluditos para ella. Gracias, Carmen. Gracias. A ver, pues aquí... como para terminar, sí, la parte de... un texto dice... hay que asumir que la crisis en tiempo de mudanzas son normales. Uh-huh. Entre la emoción, porque, sí, te vas a un lugar nuevo y qué bonito y qué padre. Y ay, tengo que acomodar. Ay, sí, no horrible. Sirve la tubería. Ay, pero si me dijeron que el baño funcionaba bien, ¿no? Dice, mudarse no es precisamente un camino de rosas y muchas veces no se hace por gusto. Significa dejar atrás amigos, familiares, escuelas y puestos de trabajo para iniciar una aventura desconocida. Aunque la nueva vivienda tenga una pinta increíble, las crisis emocionales y los momentos de agobio y estrés son una reacción totalmente natural ante un cambio tan grande en nuestras vidas. Cuando llegue el momento de que tú o alguno de los tuyos necesite desahogarse, ofrécele un hombro en el que llorar. Después busca algo divertido que hacer o expresa tu nueva ciudad. O explora, perdón. Es bonito, si el cambio es de ciudad, es más, hasta de colonia. Sí. O sea, te cambias de colonia y tienes que ir a ver qué hay alrededor, sí. Cómo es la gente de ahí, tienes que llegar con la mejor actitud para involucrarte y ser parte de, ¿no? Nunca, creo yo que lo peor puede ser, ay no, es que en el otro lugar, es que en la otra casa había esto, y en el mercado, doña fulanita, no, bueno. No, entonces no te hubieras cambiado, ¿no? Pues sí. ¿Entendiste, Citlali? ¡Auch! La verdad es que yo te quiero decir que qué bueno, o sea, tú tienes tus razones para haber tomado esa decisión de mudarte y estoy segurísima que todas te deseamos lo mejor a esa nueva casa. No, algo gracias. Tendremos que donar para que esa casa funcione. Sí. Puede ser algo de destapatuberías o algo. O algo. Este es un chiste local, chicos, pero... yo sé que sí, te va a ir muy bien. Obvio, Operación Bla Bla tiene que estar presente en esa nueva casa. Tiene que dejar algo ahí. Haremos algún en vivo desde ahí, desde la casa de Citlali. Claro, algo tenemos para que vean que era cierto. Sí. En vez de poner un cuadro de la familia en la sala, voy a poner el logo de Operación Bla Bla. ¡Ah, me parece excelente! Ya tenemos quién nos puede hacer ese logo, así que tú dices dónde lo vamos a colgar y ahí ponemos la foto. ¿No? Me parece perfecto. Marianita, muchas gracias. Muchísimo gusto también de que ya hayas estado de vuelta. Nosotras sí te extrañábamos. Uy, sí, un montón. Sí, sí, por supuesto. Sí. Era extraño no llegar a pelearnos con la tecnología. Exacto. Sí. Ah, bueno, eso sí. También le dices, por favor, a Valentina que la extrañamos, que a ver si ya para el siguiente programa. ¿Qué vamos a hablar? ¿Sobre qué, Ale? Ah, sobre las lluvias, ya ven que cómo nos traen ahorita en jaque en la ciudad de Guadalajara. Sí. Si alguien ha tenido problemas con este temporal de lluvias tan corto que llevamos, nos puede mandar todos los mensajes a la página o a los números personales de cada una. Y espérate, estamos en pleno temporal, pero por si no lo habían escuchado, oficialmente hoy inicia la temporada de canícula. ¡Madre mía! Dios. No, pues a cuidarnos muchísimo entonces. Pues chicas, un programa más, somos cuatro y una, pequeña. Sí, y una bebé. Así que muchísimas gracias. Gracias por haber hablado de esto. La mejor suerte, Citlali. Muchas gracias. Estamos contigo. Y obvio, chicas, vamos a poner Operación Bla Bla en un muro. Podemos pintar si tú gustas, ¿eh? Nos ponemos de acuerdo y ahí vamos a pintar. Entonces, Marianita, ¿esto fue? Operación Bla Bla. Gracias, nos vemos. Chicas. Vámonos. La comunicación es un acto primario. Nosotras la elevamos a la cuarta potencia. Te esperamos en la siguiente emisión de Operación Bla Bla. Solo aquí en Radio Cantón. Todos los lunes a partir de las 3 de la tarde.